13 minutos pasan de la una del mediodía. Vamos a ir con un último apunte relativo a la actualidad local. Vamos a quedarnos con diversas novedades, actualidad que gira en torno a áreas como el ámbito de deportes o también seguridad ciudadana y tráfico. Su responsable municipal, Víctor Chávez, está ya al otro lado del hilo telefónico. Víctor, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Quería antes que nada hacer una precisión sobre un corte de carretera que ha tenido lugar este fin de semana en nuestra, no en nuestra localidad, sino que sería en el acceso, la carretera de Ubrique a El Bosque sería, algo que no se había anunciado por parte del ayuntamiento, pero queríais precisar en ese sentido que al parecer no tenéis noticia de ello. En concreto, todo ello relacionado con un triatlón, el octavo triatlón Titán Sierra de Cádiz, a raíz del cual se cortaba el tráfico en un tramo y eso hacía que se impidiera la salida y el acceso a nuestra localidad durante un tiempo que ahora vamos a comentar. Víctor, ¿cuándo ocurría esto? Esto sucedía el sábado, como bien has dicho, se celebró el Titán Sierra de Cádiz, que es un triatlón bastante largo, no llega a ser larga distancia, pero cogía lo que es término municipal de Ubrique, y entonces pues nos encontramos con ese problema. Se había cortado en lo que es la gasolinera, en la salida a Ubrique, y la verdad que se formó una gran cola para poder salir de aquí y con bastante tiempo de espera. Recibimos bastantes llamadas, tanto a la policía, se recibieron a la guardia y a nosotros personalmente. Y nada, solamente decir que nosotros, pues, aparte de que no teníamos constancia de que se iba a cerrar, no teníamos, de hecho, si no, pues lo hubiésemos avisado por aquí, por este medio, y como no sabíamos nada, pues tampoco no era posible de imaginarnos algo así, porque durante los años anteriores, y de hecho este año tampoco se tenía previsión de cortarla, nunca se ha cortado. Esto es un evento deportivo que no se cierra el tráfico, los participantes son conscientes de que el tráfico está abierto y cada uno, tanto vehículos como bicicletas, pues tienen que respetar las normas de circulación, y aunque sea una competición, pero ahí le digo que tienen que respetar todo el mundo las normas. Entonces pues nos vimos con este problema, habían cortado la carretera, venía una orden de la Guardia Civil de Tráfico que eran los que tenían cortado, porque al parecer en distintas pruebas en otro punto de Andalucía pues ha habido problemas bastante gordos y no querían verse con estos problemas aquí en Ubrique. Así que ha sido una medida de la que no se había informado. De hecho, como tú comentas, quizás lo que ha extrañado es precisamente que en otros años sí se había disputado, se tenía conocimiento, ¿no?, que se iba a celebrar ese triatlón Titán Sierra de Cádiz, pero claro, en otros años no se había cortado el tráfico y en principio no había tampoco noticia tampoco en lo que se refiere a esta edición de este año. Sí teníamos la noticia de que se desarrollaba, ¿no? Pero no que... De que se iba a cortar la carretera. De hecho, desde el ayuntamiento tuvimos que conceder el permiso para que pudiese pasar por el término municipal de Ubrique, ¿no? Pero siempre, como en años anteriores, es el paso por el término. En ningún momento es el corte de carretera, que como ya digo, es el primer año que se ha hecho así este corte de carretera. Por tanto, de hecho, es una prueba que conozco y otros años la he seguido también, y nunca se ha cortado la carretera. Siempre ha estado la Guardia Civil de Tráfico previniendo que cualquier accidente y cortando un poco los cruces cuando venían ciclistas, pero con el tráfico abierto. Así que ese es el motivo de esas colas que seguramente verían de tráfico una vez que se abrió la circulación, y antes de ello también las colas que se iban acumulando de personas que querían salir de nuestra población. Eso el sábado. Esto sobre, insistimos, esa puntualización que se quería realizar por parte de la Delegación de Seguridad Ciudadana y Tráfico sobre este tema. Hay otra cuestión, ya dentro de lo que es tráfico también, hemos hablado, lo comentamos en el verano, se estaba empezando ya a trabajar en lo que es el pintado de los pasos de peatones, ahora sí estamos viendo en diferentes puntos cómo se está realizando, ¿no? Sí, ya gracias a Dios, pues después de algunos problemas sí que pudimos empezar a pintarlo, y también se está haciendo unas pruebas con una pintura, se le está añadiendo un polvo fluorescente, que es lo que hace también que haya más visibilidad en los pasos y mucho más cuando hay más ausencia de luz por la noche, pues con la luz de los coches, pues estos pasos sí reflectan un poco, y estamos haciendo esas pruebas también, aparte de realizar la ganancia que tenemos con los adoquines, a ver si esa prueba no es satisfactoria y poder hacer bastante paso de peatones de ese modo. Como ya digo, pues sí, se están empezando a pintar en lo que es Narguía San Pascual, y queremos pues seguir ya por todo Ubrique, principalmente en las vías con más tráfico, y luego ya pues seguidamente a las distintas calles. Así que ahora mismo se pueden ver, ¿no?, los callejones, y esto por tanto se va a extender a qué calles principalmente. Bueno, pues esto con la pintura así, con el polvo fluorescente, pues va a ser los pasos que tenemos elevados, que serán los primeros que se terminen, y luego pues nada, intentar de seguir por todas las calles donde haya pasos de peatones, pues ir repintándolos. Y además se tiene en mente llevar a cabo eso que también anticipábamos en su momento, esa prueba con adoquines de colores blancos, y bueno, pues parece que la dificultad estaba precisamente en conseguirlo, ¿no?, de esos colores, pero bueno, no sé si ya se cuenta con ellos o se está en vía de ellos mismos, y se van a situar en un punto determinado, adoquines que no serían del tipo azulejo, evidentemente, ni lozas ni nada de esto que pueda resbalar. No, efectivamente, ya hace unos años se hizo una prueba con una serie de lozas mármol, y esto resbalaba y no se adhería bien al suelo y había problemas. Estos son unos adoquines, no nos han llegado todavía, están pedidos, y como bien dice, pues hemos tenido bastantes problemas porque normalmente en la fábrica pues los tienen grises y de otros colores, pero blanco no es muy muy común, y entonces pues ha habido que fabricarlo, y ojalá pues, como ya digo, podamos hacerla muy pronto y que sea satisfactoria. Sobre todo por eso, porque el problema no es la duración, ¿no?, del pintado, que a veces dura nada, y bueno, pues sería una forma, una alternativa para que duren esos pasos de peatones visibles para lo que es su función. Y ya para terminar, porque la verdad es que estamos mal de tiempo, sí que me gustaría preguntarte, dentro de lo que es el ámbito de deportes, por las obras que también, por ejemplo, lo comprobamos en el último pleno municipal, era uno de los temas que salía a colación, novedades en torno a la puesta en marcha de esas obras en lo que es el Antonio Barbadillo. Pues sí, como bien dice las novedades, pues son buenas noticias, ¿no? Decir que ya se ha empezado a lo que quedaba allí un poco de subir la esquina que tantos problemas nos ha dado para nivelarla con el campo de juego. Ya se están ejecutando allí las obras. El otro día tuvimos una reunión con la empresa CADE, que es la que se encargó de realizar todos estos trabajos, y estamos ahí a falta de terminar. Nos tienen que entregar lo que es el presupuesto de lo que serán estas obras, porque sí que es verdad que ellos tenían comprometido a realizar la obra sin coste, pero la obra que tenían comprometida era el césped que ellos no pusieron por el derribo de la esquina. Pero como se ha grabado aún todo más, se ha venido la tierra desde más atrás, pues hay que enrollar el césped, hay que absorber lo que es el caucho, y esto pues la verdad que se va a tener unos costes mayores de los que en un principio pensábamos. Pero bueno, ya como digo, tuvimos una reunión, estamos a falta de concretar, ver el presupuesto y concretarlo, y de aquí a una semana prácticamente pues también empezará la obra de la recogida del césped, y ya una vez que se tenga recogido, pues terminar de nivelar todo el terreno de juego, volver a echar el césped y ya pues las otras cosas también que nos quedan por alrededores, como instalación del agua, depuradora, de corriente y todo lo necesario por allí. Pero ya le digo que han empezado de nuevo las obras y la verdad que es una buena noticia. Solamente lo que esperamos es que esté lo antes posible y nada más decir que esperemos que dentro de muy poco pues se pueda estar jugando de nuevo a fútbol en el Antonio Barbadillo. Creo que paralelamente de todas formas se está realizando también una obra lo que es el perímetro, ¿no? El vallado de alguna zona que estaba muy baja y no sé si se está encargando la CIUCU de este trabajo, ¿no? Sí, efectivamente, como ya digo, ya se está encargando de, se había puesto una tela metálica perimetral por todo el campo y entonces pues la verdad que aparte del problema de los balones también tenemos el problema de que salta la gente, hay bastantes desperfectos tanto en la tela metálica como en las cancelas, que desde aquí me gustaría hacer un llamamiento que si el campo de fútbol está cerrado es por las condiciones de las obras y no nos gustaría que hubiese que lamentar ningún percance allí, por tanto un toque de atención a la gente que salte más que nada por su bien, ¿no? Y como ya digo, pues se está haciendo un muro para poner en lo alto del muro la tela metálica esta y poder ahorrarnos estos problemas en los que nos vemos involucrados. Yo sé que esta es la pregunta del millón y cuando se habla de obras todavía es más, pero ¿para cuándo calculáis que esto bueno, pues podría ponerse a disposición el campo para los clubes de fútbol? Yo, como ya bien os he dicho en otras ocasiones, Juan Carlos, yo no soy partidario de no dar fecha cuando soy yo el que realmente no voy a saber exactamente cuándo se termine la obra, en este caso, o en otro caso que se pueda, que no haya obra. Nosotros, como siempre, pues intentamos de que sea lo antes posible. No te voy a decir ni un mes, ni una semana, ni dos, porque también puede dar una fecha, con los problemas que te puedes ver ahora con la fecha que estamos, que hay agua, que llueva mucho, que no se pueda trabajar los días que quieran trabajar. Estamos entonces pensando de dos empresas y no somos nosotros ahora mismo los que deberíamos de dar la fecha. Por nuestra parte, va a ser y será lo antes posible, siempre que se hagan las cosas bien, ¿no? Por tanto, como siempre digo, lo antes posible, pues haremos todo lo que esté en nuestra mano y ya sí te digo que en este año pues esperemos que haya fútbol en el Barbadillo. Pues con esa última cuestión nos vamos a quedar 1:26. Vamos sin tiempo ya, pero bueno, habrá de todas formas en próxima jornada, en próxima semana, tiempo para quedarnos con esto y otros temas relacionados con seguridad ciudadana, tráfico o también dentro de lo que es el área de deportes. Víctor Chávez, nos vamos a quedar aquí. Muchas gracias por habernos acompañado. Muy bien, un saludo y muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Y con ese último encuentro con la actualidad.